طبعا ما عزيز خلاص. Yo soy medio aburridón para exponer, y aparte con mi tonada salteña, que no he perdido después de 44 años de estar fuera de Salta, algunos me siguen diciendo canción de cuna. Así que si alguien se duerme, no me voy a ofender. Yo quiero empezar esta charla, porque no es conferencia, con dos recuerdos. Una al que fue mi instructor de vuelo en Canberra y que fue el último caído en combate de la Fuerza Aérea, el entonces capitán Fernando Juan Casado. Un hombre del que quiero destacar su valentía, porque a diferencia de otros que éramos un poquito más inconscientes, él tenía miedo. Y la fortaleza no es no tener miedo, sino vencerlo al miedo. Cuando ya estaba casi todo perdido, y en el filo de la madrugada del 14, su avión fue derribado, el piloto se pudo eyectar y él no. Ese es un homenaje que no quería dejar de hacer antes de empezar a charlar, antes de empezar a hablar. Y el otro homenaje a una persona que está retratada allá al fondo, que fue el capellán de la Segunda Brigada Aérea y que nos acompañó desde antes que muchos de nosotros llegáramos a la base aérea militar Trelew, el padre Rauch, que tanto ha tenido que ver con esta unidad. Yo voy a hablar de lo que fue la experiencia en general del Escuadrón Canberra y de las misiones que me tocaron. No fueron muchas. Por eso yo creo que por dos cosas, primero que todos los que volvimos, estamos conscientes de que los verdaderos héroes son los que quedaron para Semilla y cuyas familias llevan también la carga heroica de la pérdida, asumida, aceptada, pero una carga que hay que llevar día a día, en las ausencias y en las faltas. Así que con la sencillez y siendo consciente de que uno no ha hecho más que aquello para lo que estaba, es decir, el oficio nuestro era ese. Todos sabemos cómo se recuperaron las Malvinas el 2 de abril. De acá de Paraná partió ya el día 4 o 5, la primera columna terrestre de apoyo, con todo el material de apoyo para la operación de nuestro sistema de armas, y entre ellos iba en un camión sacando la manga por la ventana y saludando a los que estábamos formados, despidiéndolo, el padre Raúl. El 6 o el 7 desplegaron los primeros aviones. Pero a mí me tocó llegar bastante más tarde porque con un compañero mío nos quedamos en Paraná haciendo los vuelos de prueba a los aviones que estaban en inspección y después fuimos a Río Cuarto a recuperar otro que salía de inspección mayor. Así que durante todo el mes de abril hasta el 23 hubo vuelos de adiestramiento y reconocimiento de la zona donde estaban los obstáculos mayores de cerro y eso, para los posibles ataques que hubiera que hacer si llegaban a desembarcar los ingleses. Y a mí me tocó volver de Río Cuarto el 23 a la noche en medio de una tormenta, con un compañero mío piloto, yo soy navegador, era. El entonces primer teniente Rigonier, llegamos y el 24 a las 7 de la mañana nos avisaron que a las 9 teníamos que irnos a relevo, en el avión que habíamos traído la noche anterior de Río Cuarto. Cuando llegamos a Trelew, como ya estaban los buques ingleses cerca de Georgia, el 25 se produjo el ataque a Georgia por parte de los ingleses, prohibieron todos los vuelos de adiestramiento y para reservar horas de vuelo para el combate. Así que si me preguntan si estuve en las Malvinas, les digo, no estuve. Ni las vi porque las misiones que me tocaron fueron de noche y en medio de la mufa. Así que ustedes, si han visto fotos de Malvinas, conocen tanto de Malvinas como yo. Yo voy a hacer una breve síntesis de las misiones que hubo y un poco más de hincapié en las que nos tocó intervenir. Bueno, todos saben que la Fuerza Aérea celebra su bautismo de fuego el 1 de mayo. En realidad, el primer bautismo de fuego fue en el 75, cuando un Hércules fue derribado en Tucumán por una bomba de la guerrilla, el 28 de agosto del 75. Pero en cuanto a Malvinas, se podría haber producido 6 días antes el bautismo de fuego, porque hubo una misión que se le ordenó al Escuadrón Canberra de atacar posiciones inglesas en Georgia el día 26 de abril, para lo cual iban a salir, salieron 3 aviones de Río Grande con un Boeing 707 que les hacía de apoyo a la navegación. Si llegaban a atacar, no llegaban de vuelta al Río Grande, así que tenían que aterrizar en la pista de Malvinas, que era casi insuficiente para el Canberra cargar el mínimo combustible para volver al Río Grande, despegando también en condiciones extremas. Los 3 aviones salieron, el uno tuvo una falla, tuvo que volverse, y el 2 y el 3 a pocas millas de Georgia, pero antes de bajar, entonces todavía no habían consumido tanto combustible, les cancelaron la misión porque en la Georgia había nubosidad muy baja y al blanco había que llegar metiéndose, es decir, sorteando unas montañas que hay, y hubiera sido imposible el ataque, y además había muchas fragatas, hubieran bajado los aviones sin ninguna posibilidad de llegar al blanco. El 1 de mayo, después del bombardeo del Vulcan y del ataque de los Harts del Vulcan a Puerto Argentino y del ataque de los Harrier a Darwin, donde murió el teniente Kukiki y 7 suboficiales que estaban cerca del Pucará, que fue alcanzado, nosotros entramos en alerta. 3 tripulaciones, es decir, una escuadrilla, atados en los aviones, listos para poner en marcha y salir. Creo que la situación más estresante que uno ha tenido, a pesar de que algún Harrier se puso cerca, porque desde el punto de vista personal mío, el estar en alerta y hasta que se sale es la situación que a uno más lo tensa. Después, ya cuando hay que empezar a atender las cosas del vuelo, uno es como que se distrae. Nosotros estuvimos en los aviones desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nos reemplazó otra escuadrilla y a los 10 minutos a esa escuadrilla le dieron orden de salir. Tenían como blanco asignado lanchas de desembarco, y la ruta era directa desde Trelew hasta Puerto Argentino. La ruta de ida se encontraron con las fragatas inglesas el día que recién fue mencionado por un amigo de él, el capitán Nogueira. Tuvo impactos de un misil, abortaron la misión y la segunda escuadrilla que venía después, ya fue interceptada por Harrier y ahí bajaron el primer avión. El piloto era el teniente de Ibáñez y el navegador el primer teniente González. Número 3, que venía un poco más atrás, los vio eyectarse, pero a esa altura todavía no teníamos traje antiexposición, así que el tiempo de supervivencia en el agua del Atlántico a esa altura no era más de 4 minutos, y antes del paro cardíaco por enfriamiento, y además tampoco es probable que por la velocidad a la que se eyectaron hayan podido llegar conscientes al agua, así que o se congelaron o se ahogaron. Ahí mismo salió el aviso Sobral, un buquecito de la Armada que estaba para búsqueda y salvamento en la parte norte de las Malvinas, y buscándolos a ellos fue atacado el 3 de mayo. El día 2 de mayo nuestra escuadrilla volvió a estar de alerta, pero ya con un avión menos y con otro que tenía perforado un plano. Ya no era tan la guerra de lejos, ya estaba más cerca y la alerta fue un poco más tensa todo el día. Ya sonaba el teléfono y era, bueno, ahora sí, no. Era preguntando si estaba el capitán fulano o el otro. Y cada vez que sonaba el teléfono, a uno, hasta que fuera el avión, se le fruncía todo. Se decidió después, el comando de la Fuerza Aérea Sur decidió no emplear más los Canberra por una cosa que ya se había planteado acá antes del despliegue, que si para los aviones más rápidos, como el A4B o C o el Mirage, que para ataque usan la misma velocidad, las posibilidades de llegar al blanco eran pocas, para nosotros eran nulas, si se trataba el blanco de un buque con toda la tecnología misilística que tenía. Entonces se decidió que nosotros no íbamos a ser empleados. Empezó un tiempo de espera medio frustrante, porque una cosa es el alivio, no salir, y otra cosa es decir para qué estamos. Eso coincidió con todo el tiempo casi muerto que hubo entre el 1 de mayo, que fue el primer ataque, el 2, el hundimiento del Belgrano. Después hubo algunas misiones más, de A4, el 12 de mayo, ahí bajaron un compañero mío y casi toda su escuadrilla, quedó un solo alférez que fue bajado el 8 de junio en el ataque a Bahía de Cadabra. Bueno, durante ese tiempo se ordenó que nosotros íbamos a ser empleados solo contra posiciones inglesas en tierra. Como ya habían empezado los cañoneos navales, haciéndolo de noche para hacer un poco el contragolpe a ese hostigamiento de los ingleses. Y se nos ordenó empezar a formar de noche. O sea, el empleo normal del avión, como decían los manuales y como lo habían utilizado los ingleses de noche, todavía tenían Canberra en servicio ellos y operativos, aunque no desplegaron ninguno Malvinas, ninguno para la guerra, era con el avión espaciado en tiempo. Pero si nosotros llegábamos a usar esa táctica, el primer avión alertaba y el segundo iba a ser interceptado por los Harrier con seguridad. Así que después de 12 años de empleo del avión aislado y secuencialmente empezamos a formar de noche. Yo no sé si las prácticas primeras no fueron tan arriesgadas como las misiones, porque empezar a formar formación ciega, pegada ala con ala a los aviones, era un poco el salario del miedo o un plus de miedo, digamos, antes de las misiones. Iban a formar tres aviones, el guía y un numeral a cada costado. Cuando llegó el 21 de mayo y el desembarco en San Carlos, el oficial de operaciones del escuadrón y después el jefe de escuadrón propusieron al comando de la Fuerza Aérea Sur que saliéramos los ocho Canberra que estábamos en servicio. Había un poco más de tripulaciones, había casi dos tripulaciones por avión, pero que salieran los ocho Canberra y bombardeáramos los ocho juntos la cabecera de playa en San Carlos, con escolta de aviones Mirage. Bombardeo en altura, donde los Harrier no hubieran subido si íbamos con Mirage, porque los Harrier eran inferiores a los Mirage en altura. En bajura eran superiores los Harrier por la maniobrabilidad, pero hubiéramos podido ser alcanzados por misiles de la fragata. El último avión fue derribado a 13.000 metros y pico. Pero podríamos haber hecho algún daño. Relativo porque las bombas en la turba no tienen el mismo radio de acción que cuando impactan sobre el suelo duro, pero es una misión que no se nos asignó definitivamente. Sí, los ataques al establecimiento San Carlos, que fueron los primeros, en vuelos que necesariamente tenían que ser a baja altura para no ser detectados por los radares y por ende interceptados, pero tampoco podían ser demasiado bajos porque de noche con un terreno quebrado y con algunos obstáculos que llegaban a los 300 metros, no permitían ir muy bajo. Por otro lado, no teníamos las bombas, la menor altura que podíamos lanzarla era a 110 metros. La primera misión fue el 25 de mayo a la noche. Casi se dan la torta a los tres aviones porque se perdieron. Noches de invierno y en Malvinas casi todas eran con nubes muy bajas o niebla. Así que a partir de ese momento se decidió que cada vez salieran solo dos aviones. A mi escuadrilla le tocó desplegar con tres aviones al Río Gallegos el 28 de mayo a la noche y salir en la madrugada, en las primeras horas, 1 de la mañana creo, o algo así, del 29. Un avión quedó en reserva y salimos los dos primeros. Bueno, ascendimos. Descendimos unos 110, 130 kilómetros antes de la Gran Malvina y el numeral, el avión que nos formaba nosotros, que íbamos de guía, el piloto iba con la sensación durante todo el tiempo, sin ninguna referencia externa, de que iba haciendo toneles. El guía no, porque el guía no forma, así que el guía va un poco más tranquilo. El otro tiene que ir regulando aceleradores y iba con la sensación física de que iba haciendo toneles, o sea que tenía que ir confiado plenamente en los instrumentos. En un momento, ya próximos al viraje al blanco, nos perdió de vista y se nos cruzó, o sea, iba formado a nuestra derecha y cuando bombardeamos el resplandor de ellos apareció a la izquierda. Así que no nos chocamos porque Dios es grande. Bueno, escapamos, no hubo ninguna interceptación de Harrier ni salieron, así que La vuelta fue tan confiada, cada uno por su lado porque nos habíamos perdido, que yo me desaté y en un transportín que no tiene asiento eyectable venía al lado del piloto charlando, que era una noche hermosa. Cuando vamos a aterrizar no salía el tren de aterrizar. A atarse de nuevo. Eso por indisciplina de vuelo, por no mantenerse quieto, por tener hormigas en el traje. Así que aterrizamos siguieron así las misiones, hubo prácticamente todas las noches, hasta que el 4 de junio me tocó participar en el segundo tipo de misiones que había, que fue atacar blancos un poco más. Primero fue al establecimiento San Carlos. Una de las cuatro bombas no explotó y después nuestros camaradas que estuvieron presos en San Carlos la vieron encajada entre la pared de un galpón. No les hacía mucha gracia que los ingleses los hubieran metido ahí y se acordaban de las misiones de Camberos. El segundo tipo de misiones en las que me tocó participar fue bombardeo en altura, cuando los blancos eran un poco más, menos puntuales. Nosotros le pasábamos al radar nuestro de Puerto Argentino, según la altura que nos asignaban, cuánto volaba la bomba, una parábola descendente, y el radar confirmaba nuestra posición por si nuestro equipo de navegación fallaba. A mí, gracias a Dios, no me falló nunca el equipo de navegación. Así que no es por bueno, sino por suertudo. Salimos. Bueno, esa misión tuvo un ingrediente picante que fue que nos decían que teníamos que ir a la isla de San José, Wedel en la toponimia inglesa, que está al oeste de la Gran Malvina. De ahí ir a 40 millas, 70 kilómetros al norte del estrecho San Carlos y atacar con rumbo sureste, ¿no? O sea, hacer ahí, así, y atacar así. Yo dije, por ahí no voy ni loco. Tiene que ir por donde dice la hoja de misión. No, no, por ahí no voy porque es mandarnos al medio de la flota y nosotros, que nos bajen, bueno, pero que nos bajen al cohete. Íbamos dos escuadrillas separadas a un minuto una de otra. Lo convencí al guía de la primera que no fuéramos por ahí, que hiciéramos un viraje más tipo viraje de laucha, más cortito. Y gracias a Dios, porque había habido un error en la transcripción del mensaje, cosa que pasa y humanamente son entendibles. Pero si a nosotros el Harrier en el escape se nos puso a una milla, a 1800 metros de alcanzar la distancia de tiro, cuando justo se le dio que se le acababa el combustible para volver, si hacíamos una vueltita más larga nos agarraban seguro, por lo menos a los últimos dos. Mientras escapábamos de ese ataque, que también fue sobre capa, y de las bombas vimos solo el resplandor en Montequén, el radar nos empezó a cantar que teníamos que darle chaucha a pleno porque teníamos un bandido a la cola. Y empezó a 22 millas y a 12 millas éramos pan comido. Fue bajando, bajando, bajando, 18, denle, y nosotros ya ni pedaleando podíamos darle más. Hasta que a las 14 millas dice, denle, denle, porque le queda muy poco, nos dijo el radar, tranquilo, el tipo como agua de tanque, denle, denle, porque ya se tiene que volver. Terminó de decir ya se tiene que volver porque no le va a quedar combustible para volver al portaaviones y se volvió. Entonces, esa sensación de Es buena la sensación. Volvimos los cinco aviones sin ningún problema. Pero no fue muy duradero el A, porque al 3 el radar le captó un bandido al frente, y ya tenerlo al frente, ya volver para allá no podíamos. Entonces, pero enseguida dice, desapareció el eco, debe haber sido un misil. Yo anoté la posición donde iba el 3 y evidentemente ahí había una fragata de piquete radar al oeste de la Gran Malvina, que es de las dos la que está más al oeste, porque a una escuadrilla que salió a la madrugada del 5 de junio no la dejaron pasar, le pusieron una barrera de misiles. Y después me tocó participar también como guía en una operación que se hizo en conjunto con un Hércules, que era bombardero, con una tripulación voluntaria. Los Boeing habían detectado un superpetrolero, los Boeing de Fuerza Aérea, son aviones de carga o pasajeros, ahora ya no están más operativos, nada aptos para hacer exploración y reconocimiento marítimo lejano, pero a falta de otro medio se usaban para eso, porque tenían gran autonomía de vuelo. Habían detectado un superpetrolero cuando salía de Malvinas, y entonces se planificó una operación conjunta entre un Hércules C-130 y una escuadrilla de Canberra. Hicimos la planificación más o menos tentativa, porque fue un día y medio antes en Mar del Plata, después de llegar en una noche que estaba muy marginal para operar a Mar del Plata. Al Hércules le habían sacado los tanques externos de combustible, los que van bajo el ala entre medio de los dos motores. Ahí le habían puesto lanzabombas de A4B, una mira de A4B y una tripulación voluntaria. Salía a buscar, no fragatas, porque si nosotros no podíamos llegar a una fragata haciéndole ni cosquillas, se imaginan un Hércules mucho menos, pero si cazaban algún buque de apoyo, le tiraban y escapaban. Así que el 8 de junio, nosotros estábamos esperando que o el Boeing o el Hércules nos cante la posición del buque. Ellos tenían autonomía suficiente, nosotros teníamos para permanecer mucho menos tiempo en vuelo. Y salimos, cuando nos cantaron la posición, salimos a atacarlo a unas 800 y pico de millas al sureste de Mar del Plata y a unas 100 millas, 185 kilómetros al norte de las Malvinas. Lo atacó el Hércules, rebotaron las bombas encubiertas. Nosotros teníamos que atacarlos de uno en uno, y como éramos el guía, fuimos los primeros. Y después que tiramos nosotros, una bomba entró al casco y la otra pasó largo, pero la que entró al casco no explotó. Nos ordenaron suspender el ataque y quedarnos esperando allí hasta que volviera, es decir, se reiterara la orden de atacar o de suspender. El que nos retransmitía las órdenes era un avión, en este caso era un bireactor de YPF, con un oficial de Estado Mayor que tenía enlace con el comando de la Fuerza Aérea Sur en Comodoro Rivadavia, y si lo perdía tenía capacidad para tomar decisiones propias. Bueno, Estuvimos el tiempo máximo permitido para tener asegurado el retorno. No nos autorizaban volver a una base más cercana a la posición que tenía, así que llegado el tiempo, el tiempo límite por combustible, nos volvimos. Número 4, es decir, el superpetrolero que era el Hércules tuvo daños muy superficiales en las bombas del C-130 y una bomba nuestra de 500 kilos metida adentro sin que hubiera explotado. Y la orden del Comando de Tráfico Marítimo de ir a Puerto Belgrano. El tipo por algo siguió y queriendo entrar al Río de Janeiro que no le permitieron. Al Hércules lo salieron a perseguir unos Harrier, no llegaron, a nosotros tampoco, porque el Hércules se quedó orbitando ahí arriba mientras nosotros atacábamos. En el vuelo de regreso, el número 4, se le planta un motor, al número 4 se le planta un motor, entonces para volver con menos resistencia al aire, lanza inerte las bombas que le habían quedado. Y 5 años después, un pesquero de altura argentino tira las redes de profundidad, la bomba se hunde hasta que la presión del agua la deja flotando ahí a media agua. Así que en vez de pescar 500 kilos de merluza, tenía una bomba de 500 kilos ahí, por supuesto la habían tirado con la espoleta desactivada, no como a la que le había entrado nuestra al superpetrolero. El 12 de junio me tocó salir de vuelta, pero esa misión no se concretó, es decir, nos tuvimos que volver nosotros porque nos falló en el avión en el descenso previo al blanco y la completó a la misión el numeral 2, el entonces capitán García Cuervo, García Puebla con Segato, un compañero mío como navegador, y le pegaron al puesto comando móvil del general Jeremy Moore. Lo que pasa es que Moore estaba en la línea de combate y no le dieron a él. Y el 13 de junio a la noche, cuando ya prácticamente todo estaba un poco acabado, salió una sección de dos aviones, el capitán Pastrani Casado con Rivolier y Anino, de número 2, alcanzaron a bombardear. Un bombardeo en altura también de 41.000 pies como el que nos había tocado el 4 de junio, pero esta vez un misil SIDAR los bajó y aparentemente dañó el mecanismo de eyección de Casado, por lo cual él cayó con el avión. No le confirmó a Pastrán que había intentado eyectarse. No le respondió cuando Pastrán ya le dijo que no podía controlar más el avión que caía en Tirabuzón y Pastrán se eyectó y fue recuperado 2 días después por los ingleses. Este es en síntesis un poco la experiencia que yo he tenido de las 54 misiones que tuvo el Escuadrón Canberra. Y yo quiero acá hacer un reconocimiento especial a quienes no figuran tanto en las anécdotas y en los relatos, pero son los que posibilitan que nosotros operemos. Detrás de cada avión que vuela y de cada tripulación que sale, hay un grupo grande de gente que hace el mantenimiento, que carga las bombas, que abastece los aviones Y también son gente sacrificada y que en noches de hielo patagónico tienen que pasarse poniendo los aviones en servicio cuando uno se los trae medio maltrataditos o medio baqueteados de más. Así que yo quiero rendirle el homenaje que se merecen los que no figuran en muchas de las anécdotas, pero sin cuya tarea de todos los días, desde el soldado que mantiene los equipos de supervivencia hasta el mecánico más especializado, han hecho esta tarea. Y también quiero hacerle un homenaje a todos los que nos mantenían el ánimo. ¿No? No solo el padre Curra que iba por allá en algún guaraní de la base de los que iban frecuentemente, aunque su presencia siempre nos animó mucho, sino también a nuestras familias. De los 8 hijos ya vivían 3 y ahí anda mi señora por ahí atrás. A todas nuestras familias, a todos nuestros amigos. Muchos amigos, algunos de los cuales están hoy presentes, y a toda la gente que de alguna u otra manera, en nuestro caso, coordinado el reparto por el padre Rauch, nos entregaba mensajes de aliento y de... Realmente uno se sentía no solo animado, sino doblemente obligado. Obligado por el oficio una cosa, obligado por el deber de amor a la patria es otra cosa, y obligado también porque se siente obligado sabiendo que hay gente detrás que está rezando, que está apoyando, que está, como un compadre mío de Paraná, donando, que se ofendería si lo nombro, donando hasta sus anillos de boda para un fondo patriótico que vaya a saber de qué fue de él después. Bueno, esto es brevemente lo que yo les puedo contar y estoy dispuesto a contestar todo lo que pregunten sin asegurar que tengo la re respuesta posta. Es decir, tengo la mejor respuesta posible, no miento, no hablo de lo que no sé. Y si alguien quiere preguntar algún detalle más, estoy dispuesto a hacerlo. Recién, perdón, recién ahí después del trabajo en comisión, cuando tratábamos el tema de Malvinas, mi señora me hizo una crítica que con respecto, había una pregunta con respecto a la desmalvinización y yo creo que es deber de todos no ceder y no dejarse desmalvinizar. Pero en todos los frentes que como Malvinas son motivo de ataque a nuestra nación, ¿no? Y sin entusiasmos efímeros, yo creo que la tarea de la jornada, la tarea de la unidad y de la gran mayoría de los grupos que están representados acá tiende mucho a parar la desmalvinización y la desargentinización de nuestra Argentina, sobre todo tratando de sembrar a futuro y con esperanza, con una esperanza contra toda desesperanza, aunque la cosa venga tan fulera como parece y realmente puede ser. No podemos dejarnos vencer por la desesperanza y tenemos que pensar que además no nos podemos quedar nosotros como grupo autoconformado y autosatisfecho, grupo grande, sorprendente y agradablemente grande como son todos ustedes, pero que tenemos que tratar de llegar incluso lo más que podamos en nuestra tarea por la Iglesia y por nuestra patria, porque realmente hace falta que seamos transmisores en diversos ambientes, hasta en los más humildes y los más vulnerables, los que están siendo atacados con esa guerra que es la de la droga, con esa guerra que es la desesperanza y la falta de motivaciones que hace que la segunda causa de muerte en la Argentina después de los accidentes en jóvenes sea el suicidio. Y eso es por falta de motivaciones que tenemos que tratar de transmitir. Estoy abierto a las preguntas. Acá. Muchas gracias por la exposición. La pregunta mía apunta a esto. Si es cuestión de denunciar las cosas que andan mal, estamos empachados de elementos. No por buscar un fácil optimismo, pero con perspectiva realista, partiendo de la base de que la situación es totalmente negativa para la Argentina y para el cristianismo. ¿Cuáles son los elementos de debilidad que hay en el enemigo? Si podemos hablar de un enemigo, obviamente es imprecisa la expresión, pero hay un enemigo. ¿Y cuáles son nuestras fortalezas? Ya sé que la fortaleza es sobrenatural. Y no me pongo a que se la mencione, al contrario, pero ¿cuáles son los elementos naturales de fortaleza en nuestra posición malvinizadora? Y vuelvo a repetir, las debilidades del enemigo, como para mostrar a 500 jóvenes argentinos y católicos que están acá un camino para trabajar, se gane o se pierda. ¿Qué preguntita? No tiene otra más fácil. Yo creo que una de las fortaleza del enemigo que habría que tratar de convertir en fortaleza nuestra y es difícil, es la constancia. Porque nosotros somos muy fosforitos. Entonces nos entusiasmamos rápido y por ahí nos dura la llama poco. O sea, hay que tratar de convertir en llama duradera lo que a veces es entusiasmo pasajero. Desde el punto de vista solo temporal, yo no veo muchas, ¿no? Y cada vez que analizamos nuestra situación, pareciera que se van disminuyendo. Yo creo que esta presencia acá, no es por sobarle el lomo a nadie, es punto de partida para una esperanza real. Pero no va, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, no fructifica si no la podemos hacer llegar a los sectores que están más atacados por la mediatización. No es fácil, no es fácil, porque si a mí me dicen, ¿y vos qué respuesta concreta das para hacer, para trabajar con los jóvenes? No tengo la respuesta ni de reunir la décima parte de este grupo. Yo. Pero creo que tenemos que tratar. Hay muchos que somos docentes o estamos dedicados a la docencia. La gota de agua y el ejemplo, fundamentalmente, a la larga, fructifica. Y bueno, yo creo que cada uno tiene de nosotros tiene que hacer lo máximo que puede, sin perder de vista las grandes miras, viendo lo que concretamente puede hacer a su alcance. A veces nos pasa en la familia, a veces por lograr los grandes ideales estamos perdiendo detalles de la vida que se nos va y dejando de echar una semilla porque nos parece demasiado modesta y es el granito de mostaza. Así que esa es mi respuesta a una pregunta. Vuelvo a repetir, gracias a la altura del doctor Hernández. Nota a la altura el respondedor. No, tengo que retrucar con cuatro copas. Comodoro, yo quería hacerle una preguntita que me parece que en el momento de Malvinas se habló, al menos como hipótesis, la posibilidad de que si Inglaterra hubiera perdido en esta primera flota, el primer avance, de un uso extraordinario de medios o de armamento nuclear. ¿Hay alguna hipótesis, vestigio real de esta posibilidad, de esto que se dijo? Yo no sé si hubieran llegado al empleo de armas nucleares, que hubieran tenido apoyo más explícito de Estados Unidos para ganar de todas maneras, creo que sí. De hecho, no tuvieron el apoyo, pero que hubiera sido mucho más directo. Pero es hasta donde yo sé. Gracias. Una pregunta más técnica voy a hacer. Sí. ¿Por qué no explotó esa bomba que cayó sobre el petrolero? Bueno, la Fuerza Aérea no tenía armamento contra buques. Dentro de las responsabilidades en ese momento operacionales, nosotros teníamos objetivos o de defensa aérea contra aviones o contra objetivos en tierra, en general. De las muchas bombas que no explotaron, no es el caso del superpetrolero. De las muchas bombas que no explotaron, muchas es porque para los aviones que atacaban la fragata tenían que pasar por encima de la fragata después de lanzar la bomba. Si hubieran tenido espoleta instantánea, volaba el barco con la bomba. Entonces tenían que tener una demora muchas veces, como las estructuras, el blindaje de los buques ya no es tal, sino la defensa misilística, pasaban de lado a lado. Otra, porque hay probabilidades de falla. En el caso del superpetrolero, no sé definitivamente cuál fue. Al superpetrolero lo hundieron después, porque dijeron que no se podía desactivar la espoleta. De hecho, los ingleses desactivaron alguna espoleta y otra les explotó, como el Coventry. Pero en esa misión, los cuatro aviones llevábamos espoleteado distinto en todas las bombas, para ver si se lograba ver cuáles tenían más efecto o no. Y por eso, como el buque no estaba en ese caso defendido, es decir, no estuvo defendido inmediatamente, era objetivo militar porque venía de reabastecer a la flota. Nosotros no tenemos ningún escrúpulo en haberlo bombardeado, yo no tengo ninguno. Rezábamos por los que cayeran con la bomba, pero cargo de conciencia no me queda ninguno. En ese aspecto duermo muy tranquilo. Pero no tenemos una noción exacta de por qué puede haber pasado. En el caso del Hércules, creo que gracias a Dios falló, porque creo que habían tirado un poco más baja de lo necesario la bomba y alguno lo pudiera haber dañado. Son cosas que pasan en todas las guerras, ¿no? La nuestra duró poco, pero hoy había alguna pregunta sobre cómo fue que la artillería propia derribó dos aviones propios. El 1 de mayo, García Cuerva, cuando quiso salvar el Mirage y aterrizar en Puerto Argentino, y no llegó la orden, es decir, tenían fuego a discreción, no llegó el veto del fuego a la artillería, lo bajaron. Y otro porque una 4B, al volver del ataque a la Brilliant, y fue el tipo que le puso la bomba a la Brilliant, Gavassi, sobrevoló Darwin, y de frente, rasante, un Harrier y una 4 se ven iguales, y como era zona de vuelo prohibida, se dio la alerta y lo bajó la artillería propia también. Pero hoy les decía a los que estaban en la misma comisión, nota que los judíos dicen que ellos tenían mucho más, y ellos que han estado en guerra permanentemente, mucho más porcentaje de aviones propios derribados por la artillería propia que nosotros. Sí, una pregunta. Hace un tiempo, buscando un poco de información sobre la historia de la teledetección, encontré un artículo que no estaba, bueno, no figuraba el autor, pero había una frase que me llamaba mucho la atención, que decía algo así, literalmente: de la segunda mitad del siglo XX, el hecho tecnológico más importante fue el hundimiento del Sheffield por Argentina a través del Exocet. No sé si es tan importante ese hecho tecnológicamente, si usted lo comparte, sí o no. Los Exocet los tenía la aviación naval, así que yo lo que hablo, lo hablo medio de refilón. Fue el primer Exocet empleado en combate real y anduvo bien. Hay versiones que dicen que el Sheffield ya venía herido por un ataque de una escuadrilla de M5 que se percibió desde Puerto Argentino el 1 de mayo. Pero yo afirmo con certeza lo que sé con certeza, y esto no. Hay versiones de ambas cosas. De hecho, el primer buque hundido con un ataque de Exocet en la historia del Exocet fue el Sheffield. O rematado, si ya venía averiado. me quedé prendido con la pregunta que le hizo el doctor Hernández a usted en relación a la estrategia. Ahora tengo cuatro de espada. A la estrategia. Esa misma pregunta se la pregunto al doctor Hernández. Quiero que él me diga esa estrategia. No, yo hago una analogía. Por ejemplo, hablábamos con el doctor Solanet antenoche en el tema que él trató, que es la persecución al ejército argentino y a la iglesia argentina con la cuestión de los delitos de lesa humanidad. El enemigo tiene a favor, yo buscaba una analogía con esto, estoy hablando de otro tema. El enemigo tiene a favor en ese tema que hay un cierto consenso contra los militares y una gran desinformación. El enemigo tiene en contra que en la medida que se conocen las monstruosidades que se están cometiendo, pierde. Por eso supongo que el enemigo tiene esta táctica, que aparezca una sentencia contra los militares, pero que no haya información sobre los procesos. Entonces yo lo que le decía a Solanet es, el ataque, la debilidad del enemigo es que en cualquier momento se produce, ufa, basta ya. Hay que inundar el país con información de las monstruosidades que se están cometiendo. Entonces, en orden a la malvinización, por ejemplo, bueno, vos tenés que responder, no respondiste. Adelante. Yo digo esto, por ejemplo, un elemento positivo es el siguiente. Viene Casanseu y arrasa en los programas de televisión. Arrasa con el libro o los libros. El patriotismo está, y a medida que uno pueda debe planificarlo y cantar la marcha de la Malvina todos los días. Yo no tengo otra posibilidad. Cuando hago un congreso, hace 2 años hicimos un congreso y era de 3 días, y los 3 días la marcha de Malvinas. Había unos chilenos ahí, pero la Argentina es así. Sí, la Argentina es así. Bueno, me contestaba. Y la pregunta que ella, que la responda, es que la... Buenas noches. Bueno. Bueno, Nicolás, nos conocemos hace un tiempo. La consulta mía o la pregunta mía para una persona que ha participado, como lo has hecho vos, ¿no es cierto?, activamente en un conflicto como este, es cómo enfrenta el miedo o el temor un soldado, tal cual has sido vos y cómo te has desempeñado vos, dentro de las miserias humanas que todos tenemos para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, ¿en qué se aferra uno? ¿En qué cuáles serían a lo mejor los elementos a tener en cuenta en este tipo de situaciones? Porque las cartas que están jugándose en la patria en este momento, en cualquier momento podemos tener que enfrentarnos, ¿cierto? No digo una situación tan extrema como esa, pero tal vez sí. Entonces, ese consejo es el que estoy pidiendo, o de pronto, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían las estrategias para que ese miedo no nos inmovilice ante otro tipo de situación que tengamos que salir, ¿no es cierto?, a pelear? Y yo creo que hay que alimentar el alma primero que nada. Eso de hecho. Pero también hay que tener 2 o 3 técnicas. Una, prepararse para durar. Porque de las pocas defecciones que yo he conocido era gente que no tenía lo que los requetés de España tenían como refrán: haz de la paciencia el depósito del coraje. O sea, el que no es capaz de aguantar, no es capaz de defender y de atacar cuando hace falta. Y después, buscar motivaciones, aparte de las espirituales superiores, también de orden anímico, que son importantes. Con un compañero mío, nosotros estábamos en un casino de oficiales de la aviación naval. Secuestramos todos los discos y cassettes de rock, ¿no? Que era en un contrasentido escuchar rock y pelear por las Malvinas. Entonces, María Rosa me mandó de acá Falú, los Chachaleros, la Andresina, y los hartábamos a todos con él. ¿Son pavadas? No tanto. Yo creo que es importante. Pero bueno, uno para superar el miedo tiene que tener confianza. Y bueno, yo terminaba, hoy no me ha salido, pero algún capitulillo del libro de Caravaggio en el que participé, con una coplita que dice que no hay que temerle a la muerte ni aunque la encuentre de frente, sin la voluntad de Dios la muerte no mata gente. Esa yo la supe mucho antes de que Menem dijera que no se muere en la víspera. Todavía sigue vivo, gracias. Y que los que iban eran chicos, que los obligaban a ir, eran jóvenes, no dijeron, eran jóvenes de la edad de ustedes, que los obligaban a ir muertos de miedo y que ni siquiera sabían por lo que luchaban. Y por ahí yo les puedo responder desde mi fe católica y de que era una guerra, de que más allá de lo que se diga o lo que no se diga, es como que Dios también permitió esa guerra, más allá de que tuviéramos o no tuviéramos éxito como argentinos, pero que Dios lo quiso y estuvimos amparados por la Virgen. ¿Pero qué se le dice a una persona que ni siquiera es creyente como para decir nuestra posición y decir por qué creemos que es una guerra justa cuando hemos tenido mala información desde la educación? Bueno, hay varias cosas. Yo no sé si la decisión prudencial política de ir a la guerra fue acertada o no. La recuperación no la juzgo en absoluto, ni la pongo en duda. Hoy les decía en la comisión, y mi mujer me lo escuchó, como si se aceptaba la 502 de Naciones Unidas, yo me iba de baja de vergüenza. Y no tenía otra cosa que hacer, no podía, tenía que ver de qué vivía y con qué mantenía mis tres. Pero después hay que ver si fue acertada o no la decisión, que fue justa, no hay duda. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Del plano de vista, del punto de vista moral fue guerra justa, del punto de vista de la prudencia política no sé si fue acertada o no, sabiendo que ahora si esos profesores hablan de chicos de la guerra, que preguntarles con qué chico de la guerra habló. Es decir, hay cuatro o cinco súper manejados por la televisión que salieron para el 2 de abril, para 30 años después, porque eso es parte también de la campaña de desmalvinización, y Perfectamente manejada por los ingleses, que en eso, hoy lo decía, son más hábiles que son habilísimos, son muy hábiles para todo lo que es desinformación y torcer las cosas a lo que a ellos les convenga. Pero hoy les decía, y alguna vez sería interesante que lo inviten, hay un brigadier mayor retirado acá, Destri, entrerriano, se vino a radicar acá a Paraná, volvió a su terruño, que fue jefe de la base aérea militar en Malvinas, en Puerto Argentino. Y él dice que no tolera que hablen de los chicos de la guerra porque se portaron todos como hombres. Y él, en Fuerza Aérea, no hubo ni un soldado de clases anteriores a las 62. Todos eran de 18 años. Y los que pelearon en Monte London, o los que pelearon con el BIM-5, o con el RI-25, ¿qué chicos de la guerra? Si pelearon como hombres. Por supuesto que habrá habido quien no habrá estado en condiciones, habrá habido, pero no era tanto una cuestión de edad ni era demasiado tampoco una cuestión de preparación física o de armamento. Sea, yo creo que la guerra la ganaron los ingleses, manteniendo eso de que si no hubieran sido apoyados hasta ganarla, un poco porque Yalta existía todavía, otro poco porque la situación en el Atlántico Sur con Rusia era pretexto para que lo apoyen, y otra cosa porque a la Argentina hay que destruirla, dijo Churchill, y nosotros seguimos viviendo ese karma, digamos, y lo tenemos que aguantar. Es una cosa que a la Argentina la tienen apuntada por esto, por lo otro, por lo demás acá, por lo demás allá, y tenemos que tener claro que nuestra existencia por largos años no va a ser fácil. No es un problema de zurdito, es un problema mucho más, no es un problema solo de zurdito. Berbisky no es un zurdito, Berbisky es un personaje mucho más siniestro que un zurdito y con mucho más apoyo. Entonces, pero la respuesta concreta es que le pregunten a soldados, no a Gastón, no a Gastón Paulus, que lea el libro Los chicos de la guerra y no que se quede con la película de Los chicos de la guerra, porque en el libro Los chicos de la guerra, del mismo escritor judío, siquiera tiene las dos versiones, de unos soldados que dicen una cosa y de otros soldados, como hoy me recordaba mi mujer, que dice, no, yo me fui a presentar voluntariamente porque sabía que estaban llamando, y son varios los relatos, está bastante compensado. Ahora la película ya no. Tengo que prepararnos para la entrevista. Le agradecemos a Nicolás Pagano. Yo en realidad lo conocí a Nicolás preparándose para la guerra en la década del 70 en un retiro espiritual donde había otros que murieron en la guerra. En un retiro espiritual, ¿no? Ahí empezamos a hacernos amigos. Y Nicolás está acá porque compartimos esas dos cosas: el amor a la patria y el amor a Dios. Y el testimonio que ha dado con su vida, él no fue espontánea espontáneamente alguien que, si no, se preparó toda su vida para dar la vida por la patria. Y ese retiro seguramente fue parte de esa preparación. Estamos orgullosos de que esté acá. Gracias. Nos quedamos ubicados ya en nuestros lugares porque ya en breve...